Invitando a toda la gente linda de acá de Camicar. Y a las primeras cinco personas, que entren acá con nuestro agente GIT Continental Camicar y hagan una recarga telefónica, les vamos a dar entradas dobles, o si no, pues puede pagar el agua o la luz. A las primeras cinco personas les vamos a dar entradas dobles para el show de hoy por la tarde en el complejo deportivo de acá de Quetzaltenango. Así que seguimos invitando. Recuerde que acá en Camicar nuestro agente GIT Continental puede hacer sus cobros de remesa, pagos de cheque, depósitos, pagos de servicio como es, lo es la luz, el agua.